En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Comenzamos hoy con un éxito de 1998, número uno en los Hot 100 de Billboard, por dos de las mujeres más representativas del R&B de los 90, Brandy y Monica, la canción The Boy Is Mine. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1983 por Don Billy Joel, una canción que hace parte de su disco An Innocent Man. Esto se llama así, Uptown Girl. Attraction, attention, baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Shakira y Wyclef Jean nos acompañaban a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito del año 2006 del disco Oral Fixation Volumen 2, el tema Hips Don't Lie. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y continuamos ahora con un éxito de 1980, número uno en los Hot 100 de Billboard, composición y producción de Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic, por Diana Ross, esto que se llama Upside Down. Un éxito de 1990 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, por London Beat, la canción I've Been Thinking About You. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. El turno es para un hombre del Reino Unido. Robbie Williams llega con una canción de su disco Sing When You're Winning del año 2000. Y esta canción tiene un sample de un clásico de Gloria Gaynor, de I Will Survive. Aquí está Supreme. Un éxito de 1984 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo la FM Plus 93.9, un grupo icónico de la movida del dance, de la música electrónica. Los Pet Shop Boys, la canción West End Girls. Vamos ahora con algo de los 90 de Nueva Zelanda. Llega OMC con esto que se llama así, How Bizarre. Una ganadora de American Idol a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un tema del 2004 por Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Nos vamos ahora con un éxito de 1980 por un gran guitarrista y cantante, el señor George Benson, una canción producida por Quincy Jones y compuesta por Rod Temperton, famoso por haber hecho temas clásicos como por ejemplo Rock With You o Off The Wall de Michael Jackson, y por el éxito Boogie Nights de su banda Heatwave. De pronto, más adelante, si nos da tiempo, vamos a escuchar esa canción. Mientras tanto, aquí está George Benson con esto que es Give Me The Night. An Egyptian walk like an Egyptian.